Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Tranquila esta música para la fiesta que podríamos estar haciendo hoy, ¿no? Con 100 programas. No sé, hablen muchachos, muchachas, porque... Son 100. Son 100. Son 100. Ruta Alternativa, 100 programas hoy. Muy bien. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, 100 programas decíamos, Ruta Alternativa, 100. Muy bien, lunes 100. 30 de julio. 100. 100, un montón. 100. Un montón. Y 6 buen grados día. 1, buen día. Buen día. Yo celebro que salió el sol. Sí. Salió el sol también. Después de tantos días me he sentido en una suerte de Macondo helado. Sí. Bueno. Porque por lo menos Macondo tenía 30 grados de temperatura mínima. Claro. Por lo menos lo que uno imaginaba con los gallinazos y todo lo demás dando vuelta. Tal cual. Pero un Macondo helado, gris, con la misma temperatura uniforme, todo las 24 horas. Así hemos estado durante estos últimos prácticamente dos semanas. Le contamos a aquellos que están viviendo en cualquier otro lugar del mundo. Claro, sí. Bueno, salimos de eso, por lo menos. Sí, igual si no te tenés que ir a Europa. Europa está en 43 grados. Sí, ayer. No, no. Tampoco, sé. Eso. Tampoco te gusta. Bueno, no, ni en la casa ni en la. Depende de donde uno esté. Si uno tiene, las patitas en el mar. Sí, siempre, tenés que tener un marcito. Exacto. Si hay mar. O río, o alguna cosa. Y pero el mar es más lindo que el río, ¿no? A mí me gusta más. Sí, a mí también. Pero eso es cuestión de gusto. Sí. Hay gente que no te va al mar. Decretemos, Dani. Más lindo el mar que el río. Claro. Ayer me impactó, por lo menos a mí, yo sé que esa palabra, Pablo Brambilla, que ya debe estar allí preparado para dentro de un ratito su participación acá. Pero realmente me impactó y me impactó mucho lo que ocurrió con esta chica, con esta joven policía que fue asesinada, no murió, tiene muerte cerebral, sí, ¿verdad? Estaba en una parada de colectivo, pronta para volverse ya de un adicional que estaba haciendo. Digo, a ver, no desconocemos, ninguno de nosotros desconoce lo que es la bonaerense. No, por lo supuesto. Que es la bonaerense históricamente, seguramente un poquito peor o mucho peor. No la conozco de antes, después de Camps y Echecolás, ¿no? Sí, digo, eso debe haber imprimido un sello muy particular en la bonaerense. Participa de prácticamente todos los negocios, entre comillas, que podamos imaginar, desde trata hasta narcotráfico. El narcotráfico. Y esto me parece que todos los tienen claros, de la misma manera que hay sectores de la política que también están en esa participación. Y bueno, ayer se cruzó esta chica con un Piti Álvarez sin prensa, ¿no? Ese tipo de actitudes, o dos, bueno. Y simplemente la atropellaron para quitarle el arma y le pegaron un tiro. Sí. Pero bueno, este es la contracara de lo que le pasó a la policía, que además en la mayoría de los casos transitan los mismos barrios, uh-huh. viven uh-huh. en los mismos barrios. Insisto en esto, Pity Álvarez sin prensa, es decir, son aquellos pibes que no llegan a grandes porque o mueren por el Paco rápidamente o, en fin, mueren por la misma bala de la misma bonaerense porque ya no les sirve más. Uh-huh. Y no sé si escucharon a la pareja y padre de los hijos de esta chica, que ahora tiene muerte cerebral, cuando hizo referencia en varias ocasiones a la Leona. No sé si la escucharon. No, sí, yo sí, no. Sí, a María Eugenia Leí nada más, pero no. Sobre María Eugenia Vidal. Es decir, ¿qué le reclamaba? Le reclamaba las condiciones de trabajo y le reclamaba los sueldos de miseria, que según él explicaba... Él también es policía, ¿no? Él también es policía, sí. Eso me había olvidado de señalarlo. Él también es policía. Sí. Es pareja y además son compañeros de trabajo. Y le reclamaba eso. Y uno piensa las políticas que se implementan en estos barrios, no de ahora, las políticas únicamente, exclusivamente punitivistas, uh-huh. que las venimos denunciando, uh-huh. pero que ahora yo creo que se han acrecentado con la autorización de disparar por la espalda. Piensa que es lo único que ha hecho la política uh-huh. en estos barrios. Y esto es lo que le reclamaba. Encima, que es lo único, es decir, los empujan. Y lo otro que me llamó la atención es que también, siguiendo con lo que son las políticas de la provincia de Buenos Aires y del país en este momento hacia ciertos sectores, esta chica fue internada, ¿dónde? En el Posadas. Claro, viste, sí, yo pensé lo mismo, claro, sí, sí. ¿No? Y sí. es donde en este momento se encuentra. Sí, así que bueno, así todo es. Me pareció toda una parábola sí. de lo que son ciertas zonas del Gran Buenos Aires. Inclusive, ¿no? Yo lo que pensaba también, digo, bueno, siempre mueren más del otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero que los policías estén armados, que esta piba vuelva a la casa con la pero pistola. Pero ella está uniformada. Claro, uniformada, pero digo... Que no tenga un lugar claro, donde cambiarse. Donde eso. Cambiarse y no salir digo, con, no deberían estar en cualquier momento, digo, cuando vos volvés, sí. no sé, a tu casa del laburo con el uniforme exacto. y el arma. Yo recuerdo en 2003 hicimos un pequeño... audio sobre claro, seguridad. Una pequeña investigación sobre seguridad en esos barrios cuando se habla tanto de inseguridad y hay una frase muy muy particular que me ha quedado desde 2003 hasta hoy. Una mamá o una abuela, no importa, decía, inseguridad para nosotros es que mandamos a los chiquitos a la panadería y les abren la manito y les sacan la moneda. 2003. Bueno, ¿nos vamos a un enlatadito o no? Sí o sí. Cuando uno botonea un botón, ¿está haciendo otro botón o está haciendo contrabotón? No sé para dónde voy, pero voy. No sé para dónde voy, pero voy. Primero, antes de arrancar, felicitaciones por este nuevo ciclo que inician por las mañanas. Hola chicos, soy Noé, los escucho siempre que puedo. Está muy bueno el programa, les mando un beso a todos, chau. Hola, buen día, soy Laura, acá estamos todos en el ministerio. Arriba todavía Radio La Colectiva, vamos todavía, Ruta Alternativa, un gran programa. Ceci, estoy yendo para la radio, pasé a comprar galletitas y cosas, y para vos y para Nico, compré 3 paquetes de Oreo. Qué caraduras que son. Por favor. Nos va a hacer mal ese audio igual. ¿Ah, sí? Sí, escuchen. Bueno, primero felicitarte porque sos el primero que escucho que entiende realmente lo que pasa en Uruguay. Y el proyecto, digo, que no pase inadvertido. Me encanta el programa. Por 1500 programas más, les mando un beso enorme. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Con el programa, bárbaro, genial. Nos gusta, estamos contentos. Siempre hacemos hincapié en lo mismo, ¿no? En la importancia de cuestionarse lo que es natural. Y por supuesto, seguimos con una cantidad de cosas. Atentos, porque sí. esto ya roza la inteligencia. El macrismo tiene una habilidad muy particular para identificar problemas reales y encontrar soluciones peores. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y además felicitarlos porque estos temas normalmente los medios no lo toman lo toman desde un concepto más amarillento, más sensacionalista. Qué lindo empezar la semana escuchándolos. Y la preocupación de ustedes de difundirlo revela también que hay medios que son alternativos, pero sobre todo alternativos. Gracias. Que entendió, que entienda. Buen día, Rob. Buen día, si no entendió, que no entienda. Y los que no entienda, no entendió. No entiende. Que aún no llamaste. No entendería en Androm. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué estás haciendo? Ojo, a laburar. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Juicio por la desaparición de Daniel Solano. Mañana a las 10:30 horas, Romina y Mayra Solano, junto a los abogados querellantes, el padre Cristian Bonín y organizaciones del Alto Valle de Neuquén y Río Negro, realizarán una conferencia de prensa en la sede de Sejún. Será para convocar a participar el 1 de agosto desde las 10 de la lectura de la sentencia. Son 7 los policías acusados del homicidio, vejaciones y posterior desaparición del joven trabajador Golondrina de Tartagal. En la conferencia se realizará un balance de la causa y de las 20 causas conexas que han surgido en un juicio por el que pasaron más de 300 testigos. Situación de la Fármaco. Trabajadores de la Fármaco denuncian el vaciamiento de la empresa. La empresa fabricante de la línea Veritas, entre otras, fue fundada a principios del siglo XX. Después de algunos cambios de dueño, entre los que destaca el grupo Unilever, recayó en el grupo Santiago Sáenz, oriundo de Salta. Los empleados administrativos de la Fármaco señalan que la empresa ha dejado de facturar desde el 28 de junio y agregan que los Sáenz quieren llevarla a la crisis, el Ministerio de Trabajo parece avalar y el sindicato perfumista acompaña sin cuestionar la versión de crisis de autoría de los empresarios. Un año sin justicia. Agustín Curbelo y Nazareno Vargas fueron acribillados en la localidad de Merlo y las balas coinciden con el calibre utilizado por la policía. Mariana Sánchez, mamá de Nazareno, sospechó desde el primer momento de la participación de la bonaerense en el crimen y que a los jóvenes le plantaron pruebas. En este año la investigación judicial avanzó poco, casi nada. Sánchez convoca para hoy a las 10 horas en la casa de Nazareno, Güemes y Braille, en Merlo, para marchar hasta la comisaría primera de esa localidad. Ante los despidos en NASA, Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, despidió 270 trabajadores de planta permanente como consecuencia de las políticas de ajustes implementadas por el Gobierno Nacional. El Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate denunció esta situación y la intención de flexibilizar el convenio colectivo de trabajo en las centrales nucleares. Al ser NASA empresa estatal, estos puestos de trabajo se pierden por decisión política del Gobierno Nacional. Ante el preocupante escenario laboral para los trabajadores de la energía nuclear, convocan a una asamblea hoy a las 13 horas en la sede de Atucha 1 para enmarcar las acciones a seguir. Otra empresa en procedimiento preventivo de crisis. Se trata de Alimentos Modernos, que lanzó un plan de retiros voluntarios en cuotas, pero ningún empleado se sumó. Ahora la patronal avisa que en el marco del procedimiento preventivo de crisis va a avanzar con despidos. La multinacional de capitales holandeses Farm Freights International, localizada en el partido bonaerense de Vicente López, alcanzó previamente este acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Detrás de los despidos está el proyecto de la empresa de instalarse en Mar del Plata, desde donde tendría facilidades para sus exportaciones. Repudio a la sanción de camioneros. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralista manifestó su repudio a la sanción del Ministerio de la Federación de Camioneros. La Secretaría General de los Abogados, María Popa, Vamos de nuevo con vamos, esta. Vamos, Dani, vamos. Fuerza. Que puedo. Vos podés, somos un equipo. Repudio a la sanción a camioneros. La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas manifestó su repudio a la sanción del Ministerio a la Federación de Camioneros. La secretaria general de los abogados, María Paula Lozano, explicó los fundamentos de este repudio por considerar un avasallamiento de la libertad sindical. Es un asunto que excede a cualquier sindicato en particular. No se trata de discutir la figura de Moyano. Se aplicó una ley que está destinada a sancionar los incumplimientos de los empleadores y se distorsionó su finalidad, señaló. Alertan por la destrucción de la industria naval. Un decreto permitirá arancel cero para la importación de buques que ya se fabrican en el país. La crisis de la industria presenta incertidumbre sobre su futuro ante el crecimiento descontrolado de las importaciones. Fabricantes de buques alertaron por la destrucción de la industria naval y toda su cadena productiva, con afectación a las exportaciones y al empleo ante la inminente desregulación. Esta industria es parte de una cadena amplia que afecta no solo a las empresas del sector, sino que se eslabona con la logística, las actividades portuarias, fluviales y marítimas, y es parte fundamental en el comercio exterior. Ahed Tamimi en libertad. La joven palestina fue detenida por abofetear a dos soldados israelíes en momentos en los que detenían violentamente a su hermano. En marzo aceptó una pena de 8 meses de cárcel y una multa de 5.000 séqueles, unos 1.168 euros. La adolescente de 17 años fue apresada por soldados israelíes tras aparecer en un video increpando, empujando y golpeando a dos de ellos a finales del año pasado, tras un altercado en el patio de su casa. La liberación de Ahed Tamimi no debe eclipsar la historia continuada de los militares israelíes usando políticas discriminatorias para encerrar niños palestinos, asegura Saleh Hijazi, responsable de Amnistía Internacional en Jerusalén. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, 8:20 de la mañana, 5 grados en este momento, bajó un poquitito, 6 era la mínima para hoy, según dicen, pero no, estamos en 5, así que cinco, el servicio meteorológico le pifió un poquito. 15 grados la máxima para hoy, y así toda la semana. Y así toda la semana, y sí, 100 programas, y 100 programas no empezamos con 5 grados, ¿eh? No. Los 100 programas empezamos con muchísimo calor en este, mucho calor acá, y con una cantidad de... cantidad de problemáticas que nos venían y nos venían a la cabeza y que nos preocuparon para estar acá frente al micrófono, frente a la producción, frente a la operación y a todo lo que significaba poner distintas ideas para que el que nos está escuchando entienda que también hay una mirada que hay que prestarle atención porque no se escucha en otros lados o porque no tiene el mismo objetivo de cómo se trabajan, ¿no? Esos. Y a mí me parece que casi todas las distintos temas que se fueron poniendo acá tienen que ver un poco cómo los tomamos, de qué manera y en el cual muchas veces somos parte también de esa lucha, porque en muchos casos también formamos parte de esas luchas y conocemos a los protagonistas y sabemos cuál es la realidad de la situación y tampoco los dejamos en el camino, sino que no es solo una noticia, sino que hay un seguimiento, sí, claro, que hacemos desde acá. Inclusive así, a mí me parece, viste, que es como cuando se habla, Nico debe saber más que yo, por supuesto, de esto, cuando se habla en la poesía, esto de que, o en la narrativa también, hay 3 o 4 temas que son siempre los mismos, ¿no? La vida, la muerte, el amor y no sé qué. Bueno, claro. tenemos salud, educación, derechos humanos, claro. Los temas más o menos son los mismos, pero tiene que ver el tratamiento que uno le da a esos temas y claro. El seguimiento, ¿no? Claro. Porque son los mismos temas que están en los medios hegemónicos, no quiere decir que no. No, no, pero ¿desde qué lugares? Sí, y con ¿no? otros como, protagonistas muchas veces que, supuesto, como siempre decimos, sí. no pueden expresar lo que lo que están viviendo, inclusive la mirada que tenemos con respecto a los a esos sí que están en los grandes medios, pero que le ponemos desde, como hacemos un clipping, como lo hace Pablo, donde entendemos, lo vemos desde otro lugar, ¿no? Sí, lo que seguro. Está sucediendo. Y bueno, hay cosas que, bueno, temas que no podíamos, nunca podemos dejar, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de contaminación, de saqueo, me parece que esa mirada es totalmente distinta a la que se ve en los demás en los otros medios, en los medios masivos, ¿no? No hablo de los medios alternativos, donde lo viven constantemente y donde esas redes que se fueron tejiendo te traen la información directa de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando alguien te dice, tengo una montaña que parece un queso gruyer porque me la perforaron por todos lados, bueno, hay que tener en cuenta que lo que está diciendo y no te lo dice un medio. No, seguro. Sí, a mí, digo, claro, hago acuerdo con lo que ustedes están diciendo, y me gustaría señalar también que hay una coherencia que se establece en lo que ponemos en el aire con lo que ha trabajado la radio en 12 años y medio ya. Es decir, siempre hemos bueno, eso, la coherencia, destacar sí. la coherencia, ¿no? Es decir, uno tiene una mirada, se para desde un lugar, no quiere decir que no se corrijan cosas, por supuesto, porque evidentemente uno en 100 programas también puede repensar algunas cosas. Pero antes de entrar al aire, en el momento de la preproducción, hablábamos justamente de cómo algunos hoy ya están abandonando al gobierno. Digo, y bueno, en fin, eso, ¿no? Es decir, sostener una posibilidad de una mirada periodística, esencialmente es lo que hacemos, y mantener la coherencia a lo largo del tiempo. Y qué bueno que nosotros no tenemos que abandonarlo, porque nunca estuvimos de la mano. Claro, claro, no, por eso lo digo, ¿no? Sí. Tampoco estuvimos de otras manos. No, claro. Vos nombrabas los típicos temas y bueno, a mí me parece que el tema de la educación fue algo que nos... La educación y el aborto casi empezamos el camino, ¿no? Nos parecía que esos temas iban a estar... o sea, uno puede hablar del hoy... de los trabajadores, por ejemplo, y todos los días cuando preparamos breves y esas cosas encontramos que podríamos solamente poner el listado de los despidos, de la suspensión y todo lo demás, pero sí, comenzamos este programa hablando de educación y cómo fuimos encontrándonos a lo largo y a lo ancho del país. Es una frase que me gusta también. Nunca la dije o sí, no sé. Cantidad de veces puede ser. Pero me parece que sí, porque fuimos conociendo distintas situaciones y distintos momentos. Hoy cuando te nombran y a veces yo escuchaba en la mañana, no, porque paro a ver este no. Como si fuera una cosa así simple, una sigla que ni siquiera estaba bien dicha, ¿no? Por ejemplo, y no sabía cuál es la realidad de lo que está sucediendo con la educación y cómo la vivís, por ejemplo, en Chubut, sí, ¿no? Sí. En Santa Cruz o en otros lugares o en el norte, ¿no? Y las dificultades que hay. Y también, bueno, este tema que nos traspasó y que es todavía, porque no está ahí en el camino, casi como en una recta final hacia lo que va a pasar el 8 de agosto, y es el tema de la legalización del aborto, ¿no? Claro. Y cómo nos sentimos, ¿no? Y bueno, creo que también, no sé, algunos que están afuera también podrían algunos dar una opinión, quieren dar alguna opinión de alguna de los temas o de las cosas que cómo fuimos que han sido estos 100 programas, me parece que está bueno porque haber llegado al 100, porque a llegar al 100 y producir estos programas. Hola. Soy Cecilia. Sobre los temas que estuvimos tratando, y fue intenso, ¿no? Como a veces se nos hacía duro tanta noticia complicada, como también es un año muy particular para hacer el programa, me parece. No, me quedo con esta sensación que ya lo dijimos, quizás algún día lo logremos poner al aire, de ir haciendo el raconto de la cantidad de gente que está quedando en la calle, como a veces se complica eso. Sí. Después es un placer hacer la producción, está buenísimo, de darnos los gustos de sacar al aire a las personas que queremos sacar, y nada, está buenísimo. La verdad que es un placer producirlo y nada, eso, a veces es un disfrute y a veces es un golpe diario de realidad que no estábamos acostumbrados. Yo bueno, creo que también hay, por ahí lo digo, porque no sé, está callado el operador también, pero tiene, uno le dice el operador, ¿no? Pero acá tenemos a alguien que nos mete siempre la cosa justita en el momento, que a veces cuando menos lo imaginamos nos pone en contexto de algo o no, o tiene, encuentra, no sé cómo encuentra esa cosita en su recuerdo, en su memoria, y lo saca acá en el aire. Me parece que es mucho más que ser, o por lo menos también tiene que ver con la figura del operador que nos gusta en la radio, ¿no? No, por el amor de Dios. que se involucre con el programa, sí, que tenga sobre eso además, no solo cambia el aire para ustedes que nos están escuchando, sino que nos cambia muchas veces el aire a nosotros. Seguro, sí. Y el estado de ánimo, nos corta también algún estado de ánimo para ponernos en otro. O sea, a veces estamos bárbaro y él nos corta, sí, el estado, claro, de ánimo para ponernos en otro. Y ahí nos arruina la vida. Sí. Gracias, Nico. Y las problemáticas que tienen que ver con la economía, no sé, ahí seguramente por ahí tenemos algunos de los recortes que Pablo nos ha mandado en el clipping tantas veces, pero algunos que son así como importantísimos, sí, porque todos los días esperamos. O sea, acá abrimos los diarios, pero cuando todos llega esperamos, de este lado y del otro lado. Del otro lado los esperan. Tiene ese seguimiento que hace con el clipping o seguimiento de medios, no sé cómo llamarlo a veces, clipping. No sé, seguimiento de medios. Seguimiento de medios. Tiene muchos fans, les digo, porque es así, lo están esperando. Sí. Y hemos escuchado en esa recopilación de 100 a algunos que son oyentes, que hablaron para decirnos cómo les gusta. Seguro, y qué bueno, sí, que sí, están en el programa. Bueno, son realmente oyentes. Así que, a ver, ¿alguno de los que nos mandó Pablo? Tengo el gusto de saludar a Nicolás Duchovny, al ministro de Hacienda de la Nación. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Feynman le habla. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí en la República Argentina llegó una frase suya donde usted dice, ¿cómo es eso? Si usted, el ministro de Hacienda, no las tiene, ¿y entonces quién las va a tener? Ah, bueno, que la frase realmente saca de contexto. Tenemos muy poco crédito, tenemos que luchar contra la inflación, tenemos muy pocas herramientas, pero una voluntad de hierro. Vamos a ver. Buenísimo. Qué cosa, ¿no? Clarísimo. Clarísimo. Y actual siempre, ¿no? La sinceridad, ¿no? La sinceridad sobre todo. Bueno. Bueno, a mí este programa 100, sí, me hizo acordar, por supuesto, de un libro, que lo hemos leído todos, claro, 100 años de soledad, porque además Dani arrancó comentando algo sobre Macondo. Bueno, y casualmente 100 años de soledad fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, en la lista de los 100 libros del siglo XX, en el diario francés Le Monde y en los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros de Noruega. O sea, el 100 multiplicado 100.000 veces. Y una cosita interesante es que el 100, el doble cero, serían, sí, los huevos, pero en este año nosotros vamos a sentar bases. Y van a partir de ahora, el doble cero van a ser los ovarios. Les digo, para todos y todas y todes, listo. El programa de hoy es Los Ovarios. Los Ovarios. Y nos vamos a la tanda poniendo todos los ovarios en la mesa. Sí, cada huevo está costando un huevo. Ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, 200 horas, ¿no? 200 horas. Vamos por más, porque estamos hablando, van a pasar el resto. No, no van a. Intensos como 200 esto. Horas va a ser a las 10 de la mañana. Sí, claro. Por lo menos anticipemos un poquitito de qué es lo que va a haber en esta. 100 cosas va a haber. Eso. Cantidad de cosas son 100 cosas hoy. Bueno. ahora vamos, 101, 101 cosas. No, sí, mentira, sí. Mentira. Pero sí, 100 palabras seguro que decimos, sí, muchas seguro. Más que esas, así que sí, vamos a estar refiriéndonos a un tema que está muy ahí en todos lados, que es hablar sobre el astillero Río Santiago. Uh-huh. Vamos a estar metiéndonos en este tema, que todavía a mí me necesito que alguien desde adentro, no alguien que esté trabajando ahí o algo, me pueda explicar sí. algunas cosas que están saliendo y están diciéndose y todavía no las hemos, por lo menos yo no las he entendido. Vamos a hablar también sobre lo que está pasando en el ecoparque, uh-huh. Qué es lo que sucede, lo vimos ahí, dos animalitos, el rinoceronte y la jirafita, tan tierna. Sí, sí, la verdad horrible. Que me afectó. Me afectó mucho cuando la escuché. Y bueno, vamos a tener también columna de Francisco Godínez, que no está, pero está. Sí, es así. Sí, vamos a ver lo que pasa. Y sí, seguramente. Y ahora ya nos vamos. Seguramente sí, vamos a ver cómo está y cómo está viviendo estos 100 programas desde ahí, desde Escobar, Pablo Brambilla. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día, buenos Pablo. Días. Montón. Cantidad. Una parva de programas. Sí, es un montón. Tremendo, ¿eh? Sí. Cuando uno se pone a mirar, realmente hay una cantidad de trabajo atrás, ¿eh? Claro, sí. Sí. Bueno. Sí, además, digo, ninguno, no sé si alguno acá tenía experiencia de un programa diario, para mí no. Y la verdad que, claro, yo creo que no hice 100 programas en 50 años, no hice 100 programas, o sea, claro. Impresionante. Y sí. Por supuesto, por lo menos a mí me parece importante valorar la construcción colectiva del programa. Por supuesto, ¿no? Sí. No es que por ahí uno se pregunte en qué difiere, ¿no? Por ahí el oyente diga, y bueno, ¿cuál es la diferencia con un programa de un medio masivo comercial o estatal? Bueno, sí. No tiene usted un jefe. Y no. No tiene una división del trabajo que le ordenan hacer. Hay una cantidad de reflexiones compartidas, ¿no? Entonces, esas por ahí serían algunas cositas para mencionar, ¿no? Sí, sí. Digo porque a veces no queda muy claro cuál es la diferencia, porque en la radio, en la tele salen efectivamente los programas, pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que marcaría esa distinción? Y yo creo que, por lo menos creo que todos y todas los que hacemos el programa sentimos un poquito esto, ¿no? Seguro, sí. La importancia sí. de producirlo de una manera diferente. Colectiva, ¿no? Como la radio misma. Exactamente. Sí, y en estos 100 programas, siempre usted sabe cómo son los números, ¿no? Hemos hablado muchísimo sí, de números también, en estos 100 programas. Y los números redondos, sí. ¿No? Aparentemente la redondez del número nos llama mucho la atención. Pero bueno, no es que el 99 no haya cambiado mucho, por lo menos no en relación a los medios masivos comerciales y estatales. ¿No? Uh-huh. Porque, qué sé yo, la naturalización, el impacto, Dani... son cosas recurrentes, uh-huh. Y con esto queremos decir que la realidad sea una construcción, quiere decir que se puede modificar, no es natural, no es una tormenta, claro, no que estamos bien porque salió el sol, uh-huh. Sino que bueno, hay una cantidad de cuestiones que nos llevan a determinadas cosas y que las podemos modificar porque vivimos en sociedad, ¿no? Uh-huh. Y si las cosas nos impactan, bueno, no nos deja pensar demasiado. Uh-huh. Durante estos 100 programas tuvimos las principales fuentes, qué sé yo, fueron empresarios, fuentes judiciales, permanentemente ministros, son aquellas que retratan los medios masivos comerciales y estatales. Sí, ¿no? Claro. Los propios periodistas como estrellas, espías, militares, candidatos presidenciables. De eso hablan los medios masivos comerciales y estatales, y esa es la diferencia. Sí, claro. ¿No? Y en la agenda de los medios, qué sé yo, en general suele, es increíble, ¿no? Porque hemos descubierto, una novedad, pero que la agenda de los medios suele coincidir mucho con la agenda política de los representantes políticos. Y es lógico, sí, sí. ¿No? Y con la de los empresarios. Sí. Y entonces ahí también es de alguna manera de construir lo que sucede, ¿no? Pensaba también que nosotros cuando arrancamos el programa arrancamos con un paro docente. También había paro en los hospitales bonaerenses. Sí. Hoy son 100 programas, tenemos paro docente, paro en los hospitales bonaerenses. Y bueno. Por eso le decía, ahí estaba el track de Duhovne y también uno de Finocchiaro. Sí. Lo mismo, lo mismo. Bueno, el oyente dirá, bueno, mucha cháchara, pero ¿qué pasó el fin de semana? Llegué recién de esquiar de las leñas y no sé qué pasó en los medios masivos comerciales y estatales. Así que arbitrariamente hemos recortado, seleccionado algunas voces para construir esa realidad mediática espectacular. Bueno, tuvimos eclipse. Eso. Sí. Pero estuvo tan nublado que no... Sí, nadie se dio cuenta. No se vio nada, bueno. Bueno, Macri agregó en su gira por los BRICS una nueva palabra al diccionario. A ver. Volatilidad. Qué buena. Bueno, Michetti estuvo inaugurando la rural, asegurando que el campo es el motor del país. Sí. Ah, sí. Habría varias preguntas para hacer, muchísimas, sí, pero, claro. Por ejemplo, ¿qué motoriza ese motor? Claro. ¿Qué economía enriquece? ¿Qué tipo de país construye ese empuje de motor? Bueno, qué sé yo, por meter un poquito de problema. Igual la idea tiene unos años, ¿no? No, ¿qué les parece? Pero veo cómo es, el gobierno del sentido común, si usted me permite una breve definición. Claro. Bueno. Mirta Legrand asegura que nunca hubo un gobierno al que le pusieran tantas piedras en el camino. Ajá. Ay, pobrecito. Y Vidal estuvo timbreando. Sí. Volvió a ponerse la campera y las botas. Se notó muchísimo la puesta en escena, ahora lo van a escuchar. Sí, sí. Muchísimo, pero muchísimo. La gente salía antes que ella timbreara. Claro. Bueno. Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, anunció actualizaciones en las tarifas de trenes y subtes. Actualizaciones. Bueno. No es ni más ni menos que aumento de tarifas en el transporte todo el día. Claro. Sí, claro. ¿Ah? Bueno, las asignaciones universales por hijo se unifican a nivel nacional. Y por lo tanto hay una baja en las zonas más desfavorecidas del país de un 50%. ¿Sí? No sé, usted vive en la montaña, póngale, ¿no? Sí. Está bien que tenga un... sea de, digamos, tengo una zona, por ejemplo, de ruralidad. Bueno, nada sí. más. Así que ya veo lo que viene para el caso docente y médicos también. Bueno. Humberto Schiavoni, senador y presidente del PRO, dice que Vidal no sabía nada de los aportantes truchos, pero nada de nada, ¿eh? Yo le creo. Sí. ¿Vos le crees? Que sí, pagaron en especias durante la campaña. Claro, sí. Eso es muy bueno. Yo me pregunté, ¿cuáles son las especias con las que le pagaron en la campaña del PRO? Sí, alimentos no perecederos. Alimentos para gato. Claro, bueno, también. Larreta dice que los docentes porteños tienen de rehenes a los chicos. Y sí. Llamemos a Anita Belinco a ver si tiene algún chico de rehenes en la casa. Sí. Bueno, La Nata y Novarese tuvieron un contrapunto sobre Albino y Conín. Ajá. Y La Nata habló sobre Maldonado, Santiago. Oh. Sí. Y la reforma de las Fuerzas Armadas. Y hubo un contrapunto también entre Feynman y Novarese sobre los dichos de Luis de Lía. Sí. Que dijo a Macri hay que fusilarlo en Plaza de Mayo. Sí. Esto y mucho más en el clipping del fin de semana en Ruta Alternativa. El mundo del espectáculo presenta. A partir de ahora ha comenzado la fase total. Van a disfrutar la luna como pocas veces la vieron, con este color eclipsada precisamente por la Tierra. Hace unas semanas la economía hizo frente a una tormenta debido a la volatilidad externa y algunos factores domésticos. Es la primera vez en 132 años que una mujer va a inaugurar oficialmente la exposición rural. No he conocido ningún gobierno al que le hagan tanta contra y le pongan tantos palos en la rueda como a este gobierno. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco y siga el baile. Y estamos en vivo en el Ministerio de Economía, allí en el microcine. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anuncia aumentos relacionados con el boleto de los trenes y los colectivos. Hemos ido mejorando, haciendo más equitativo el sistema de subsidios. ¿Y qué significa esto para el transporte? Es un transporte más previsible. Y el glamour de la codicia. Por eso, a partir del 15 de agosto, la tarifa de colectivo va a aumentar en un peso. Lo mismo sucederá en el mes de septiembre y en el mes de octubre, con aumentos de un peso cada mes. En el caso de los trenes, vamos a tener distintas actualizaciones. La tarifa va a aumentar 75 centavos en el mes de agosto, 75 centavos en el mes de septiembre y 50 centavos en el mes de octubre. Todas las asignaciones por hijo solamente se unifican en un valor general. Se eliminaron las zonas en donde había más plata para los chicos de esas zonas desfavorecidas. Esto es la violación del principio de progresividad. Esto es un 50... Humberto Schiavoni, que es senador nacional y presidente del partido PRO. Humberto, tema aportante, ¿podía no estar al tanto la gobernadora Vidal de lo que ocurría? Yo creo que ni en términos políticos ni en términos judiciales la gobernadora tiene la responsabilidad. Es un problema del sistema. No tienen la experiencia práctica de cómo se maneja una campaña. Muchas veces hacen aportes en especie. Bueno, después te doy el recibo. Aportes hechos genuinamente por personas. Muchas veces aportes en especie. Entonces hay que justificar y se buscan estos atajos. La lente que todo lo mira ya no hace poco y siga el baile. No me dejaste tocarte el timbre. Nunca pensé. Saliste a esperarme antes de que te toque el timbre. No se pueden perder días de clase de los chicos. Está bueno que discutamos con los gremios, nosotros tenemos voluntad de diálogo, siempre hablamos. Lo que no podemos es poner a los chicos de rehenes. ¿Cómo era el acuerdo final? ¿15%? No, es 15%, sí, sí. Que en septiembre, vuelven a hablar. Si la inflación fue más alta, se vuelve a hablar. Una persona amiga nuestra, el doctor Abel Albino, el titular de CONIN. El trabajo de CONIN con los chicos desnutridos es impresionante, realmente impresionante y admirable. Un médico que dirige una organización que trabaja con los niños dice que el preservativo no existe, no sirve y que la lactancia materna es mala. Eso es científicamente un disparate. El Estado no puede sostener una ayuda estatal a alguien que dice disparate científico. Porque aquí lo que se debe respetar por sobre todas las cosas es la investidura presidencial. Yo respeto a rajatabla la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene un límite si no se transforma en libertinaje de expresión. Dijo esto Delia. A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Es un hijo de remil puta. Delía es funcional a lo que quiere el gobierno. Sigo creyendo que tiene un acuerdo Delía con Durán Barba. Durán Barba descorchó ayer cuando lo escuchó Delía. Y todavía hoy se insiste con el tema de la desaparición de Maldonado. Y nadie habla porque a todo el mundo le da culpa hablar de esto. Y yo creo que ya está, ¿no? No tenemos que tener culpa para decir cosas que son verdad. Lo lamento, pero no estoy ofendiendo a nadie diciendo que Maldonado se ahogó. Lo lamento por él. El gobierno anunció un cambio bastante menor, que la oposición aprovechó para decir que van a estar los milicos en la calle. Y nadie dijo que van a estar los milicos en la calle. Pero todo el mundo responde como si el gobierno hubiera dicho esto. Lo que dijo es que el ejército va a ir a las fronteras y que combatirá el terrorismo. Chicos, hagamos política en serio. ¿Vamos a empujar todo? Sí, sí. Yo cuento con ustedes. Sé que están. Esto es todo, amigos. Conmigo no cuento. No me vengas a incluir. Me deprimí muchísimo. No seas inclusiva de esa manera. No, el lunes no se deprima, le pido. No, que tenemos la semana por delante. Hay mucho por hacer, imagínate. Sí. Si esta gente está hablando, hay mucho claro. Por hacer. Ahora, qué extraño, ¿no? Que el ministro dijo que iban a aumentar un pesito por mes y los medios no titularon un 30% de aumento. No, claro. Porque eso es lo que va a ocurrir. Sí, igual el ministro también aclaró que son 30% por tres meses. Claro, 30% es lo que viene. Sí. O sea, en noviembre, diciembre lo excluyó el ministro. Por eso, bueno, hay que ver. Están hablando de un nuevo aumento. No habló de noviembre, diciembre. No. Bien. Pero me llamó la atención. La Nación titula, esperan que la inflación sea del 2,8 este mes. Ajá. solo este mes. Claro, mm. Sí. Bueno, le digo que te viene complicado. ¿Eh? De todo habría que hablar cosa por cosa, pero de todo el problema es habría que tener un marco legal para poder juzgar al sistema. Claro. Sí, claro. Porque el culpable es el sistema. Sí. Le digo que igual ya es hora, ¿eh? Sí, no estaría mal. Juzgar al sistema. Hace rato que ya es hora. Además, sí. Juzgar al sistema. Sí. Y al que mete la mano en la lata. Para juzgar. Claro. Bueno, de La Nación titula, se lo hago breve porque tenemos poquito tiempo. Vamos. Las tapas dicen Baradel, de los medios masivos comerciales del día de hoy, dicen en tapa de La Nación y Clarín, Baradel mantiene el paro y desafía a Vidal. Ajá. Sí. Y agrega Clarín que pueden ponerle una multa por 600 millones de pesos. Ah, sí. Bien. En ese sentido, es bueno recordar que, en principio, el gobierno no puede ser juez y parte. No, claro. O sea, claro. Usted no puede ponerle una multa por un paro que le están haciendo a usted. Claro. ¿Ves? Bueno, le digo, es por eso que algunas seccionales de SUTEBA no acataron la conciliación obligatoria. Claro. Es el caso de la multicolor. Y es por eso que Baradel y compañía se vieron, de alguna manera, obligados a por lo menos mandar un paro de 48 horas de setera. Claro. Bien. Le digo por un aparateo ahí, bueno, desde aquellos. Pero sí, estamos en paro, por lo menos acá en Escobar, seccional multicolor de docentes, hay paro por 72 horas de SUTEBA. Bien, y respecto de los aportantes truchos, la Alameda denunció, dice Página 12, que funcionarios porteños recibieron en 2017 un sobresueldo por única vez. Cuyo monto coincide con el aporte que hicieron a la campaña electoral de Carrió. Bueno, ¿sabe cómo era? La explicación es muy sencilla. Usted pagaba 30 luquitas con tarjeta de crédito y después se la daban por izquierda en efectivo. Ah, mira. Claro. Eso es lo que está denunciando un poquito la Alameda. Claro. Bueno. Sí. Bien, lo de Trucho le queda corto. Sí, claro. Le queda corto. Bien, le cierro con esto. El cronista titula: Economistas creen que hay pocas chances de que en 2018 termine con un PBI positivo. Y sí. En fin. Bien, está complicado. Y ámbito financiero, sobre lo que hablábamos recién de los recortes en las asignaciones familiares, dice que van a aportar 5 millones de pesos. ¿A quién? Sí, ¿no? ¿A quién? Bueno, una de las cosas que reiteradamente ha ocurrido en los medios masivos comerciales y estatales que hemos destacado durante estos 100 programas es la falta de sujeto. Claro, sí, totalmente. Es la falta de sujeto. No sabemos quién es el sujeto de la información. Y nos impacta tanto que no podemos ni pensarlo. 3.500 tracks, señoras y señores, hemos compartido en estos 100 programas. Muy bien, mirá vos. Y vamos por mucho más. Increíble. Les mando un abrazo. Abrazo. Chau, chau. No he conocido ningún gobierno al que le hagan tanta contra y le pongan tantos palos en la rueda como a este gobierno. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu belleza, loca voy a quedar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mío no viviré en paz. Obsesión, Fuleras. Conocí a tu novia, pequeña y no buen moza, dice que no te quiere por su forma de hablar. Además tú no la amas porque no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. No, no es amor lo que ella siente. Para calmar mi ansia yo te quería llamar, pero no tenía tu número, tu familia ya me lo negó. Ser bonita mucho me ayudó, eso me trajo la solución. Mi única esperanza es que oigas mis palabras. Oh, disculpa, yo no hablo español. Me matás, reina. No.

Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Ruta Alternativa, periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Me voy a callar antes que prenda la luz, porque si no salgo diciendo cualquier cosa y es muy íntimo lo que justamente estaba hablando. Muy íntimo. Muy sí. íntimo, es una intimidad tremenda. Te dije sí. que tenés que tener cuidado. Bueno, queremos agradecer en estos 100 programas a... puede entrar Giovannini porque quedó afuera, pero ahí está, casi su ingreso. Acá. Sí, sí. ¿Cómo es que decimos esto es en vivo? Claro, directamente sí. lo que está sucediendo en el piso. Crudo. Crudo. Nuestros columnistas y nuestras columnistas, Ana Belinco, que hace la columna de educación, a Clara Gallardo, con su columna de cárceles, Ricky Tamburrano, columnista de teatro alternativo, Julieta Capristo también, que nos traía todos los de los centros culturales, quizá, bueno, la volvamos a tener, Jimena Mangas, veterinaria, Rodrigo Iglesias, este abogado que nos desazna sobre todas las cuestiones que tienen que ver con las redes, la ciber... sería un ciberabogado, ¿no? Podríamos decir. Así. Un ciberabogado. Martín Lifchinsky, Olischivsky, sí, más o menos, suena parecido. Nuestro médico también con su columna de salud, Francisco Godínez, que va a estar hoy con la columna de deportes alternativos, todos esos deportes que no tenemos ni idea, que los hace un montón de gente y la verdad que yo lo fui descubriendo con él, Lucía B. de Vendetta, que nos da ese editado de recomendados de cine y series, documentales y demás, el Duplex, a nuestros hermanos rioplatenses, uruguayos, que se llaman igual que los que están acá en la radio. Diego, Nico, tienen los mismos nombres. Y bueno, a Vicky Lopardo, que es la que nos hizo las voces en las separadores, apertura. Exacto. Y todo lo demás. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Esta locutora es lo mejor que tiene este programa. Sí, Vicky, es verdad. Es verdad, lo sabemos. Por sí, eso sí, te agradecemos. Muy bien. Bueno, y hay una en realidad un comunicado que salió el viernes, no tuvimos tiempo de decirlo brevemente, es que en asamblea los trabajadores autoconvocados de la cultura argentina son los que trabajan para el Ministerio de Cultura de la Nación, pero en realidad estos trabajadores son los que están en los museos. Los trabajadores de los museos lo que denuncian a través de este comunicado es que ellos son monotributistas, cobran haberes miserables, fondos que ya les fueron asignados y los van cobrando, ¿no? Claro. Igual con retraso, porque están no cobrando su salario. Además que es irregular, pero ya sabemos que en el Estado hay un montón de gente contratada, monotributista, o sea, que hay irregularidades que vienen de hace muchos años en el Estado. Pero además lo que ellos hicieron fue un comunicado bastante gracioso, porque un poquito en serio y un poquito en joda, nos cuentan que los museos alquilan, el Estado alquila los jardines de los museos, sí, las claro, salas de los museos, claro. a unos precios increíbles. Uh-huh. Bueno, entonces ¿para dicen, qué? Para lo que claro, cualquier cosa que vos quieras hacer. Sentate en el sillón de Rivadavia y sacas una foto. Ahora, a los empleados les pagan dos mangos y encima ellos son monotributistas. Uh-huh. Claro. Ni siquiera nada, o sea, no hay una regularidad. Entonces dijeron cosas como esta, por ejemplo. ¿Querés festejar fin de año con tus compañeros de trabajo? Apúrate porque el cupo se agota. Si pensaste en el jardín posterior del Museo de Arte Decorativo, a principios de diciembre hace calorcito y este es un jardín bacán, bacán, dicen ellos. Empezá a hacer una vaquita entre tus compañeros porque el alquiler para la noche del 7 de diciembre de 2018 cuesta 236 mil pesos. Muy bien, bueno. Así con esta musiquita de Benny Hill, claro. Para mí es Benny Hill. Bueno, y nada, hablan también de que la terraza del Museo Roca tiene una linda vista a la necrópolis de Recoleta, claro. ¿Viste? Y dice que está barata, 10 mil pesos la noche. ¡Qué barato! Y si, claro, y si podés juntar 10 mil y un poquito más, pero no llegás a 236 mil, que es mucho, ¿no? Que es mucho. Sí. Dice, si gatillás 31 mil pesos podés armar alta joda en el patio principal y en las galerías del Museo Rojas. Ajá. Bueno, así que nada, lo que reclaman es salario mínimo vital y móvil de 30.720 pesos, basta de precariedad laboral, estabilidad en el empleo, libertad de asociación de los trabajadores. La cultura no se achica. Nada, no sabía esto yo. A mí me queda un poco para ampliar, hablamos de Ajeta Meaning, que bueno, fue liberada después de 8 meses en eso. Y tenemos otra información que tiene que ver con los barcos de Frigasa que han ido y que quieren entrar y que no pueden. Claro. Ha sido históricamente, desde que han comenzado estas intenciones de llegar, hace muchos años que lo estamos tratando de seguir desde acá. Y fue siempre interceptada toda flotilla que quiso llegar Israel a España a, en general. España sí, en general a Gaza. Fueron interceptadas, claro. Nunca pudieron llegar. Nuevamente, esto volvió a suceder ahora, cuando estábamos. Y hay en este barco, por ejemplo, hay activistas de 18 países que se suman, claro, a hacer esta manera de llevarle provisiones, claro, de tratar medicamentos. De romper el bloqueo. De romper el bloqueo que Israel está realizando desde hace tanto tiempo en Gaza. La flotilla, entonces, bueno, venía de España exactamente, con un cargamento de un valor de 10.000 euros en suministros médicos solamente, que no pudieron llegar. También llevaba médicos, especialistas para ser tratados, y fue interceptada a 60 millas náuticas de Palestina por las autoridades israelíes. Nuevamente, y es otra de las veces que no le están permitiendo. Hemos escuchado cuál es la situación en Gaza, cada vez hay más horarios sin luz, 18 horas, y aparte, la situación que se está viviendo, que como la fuimos siguiendo. 18 horas sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica, exactamente, y sin agua también. Bueno, brevísima la mía, el viernes a la noche hubo fiesta en Asunción del Paraguay, carpa frente a tribunales, con los 11 liberados, o 10 de los 11 en realidad, porque uno falta un poquitito, de los campesinos de Curuguatí, injustamente prisioneros durante 6 años. Bueno, y nosotros no decimos que hay que fusilarlo en la plaza, pero esta banda, ¿no?, que se llama Príncipe Idiota, me parece por la volitidad, se lo dedicamos al presidente, Amazonas.

llenos de aire. Y escuchábamos antes, yo no lo percibí mucho, pero hubo un audio de un oyente que estaba en condiciones de broncoespasmo prácticamente. Buenas, buenos días, soy Ariel, oyente del programa, y quería felicitarlo por los 100 programas. Muy bien, Ariel, tenés que usar un poco de salbutamol, así que hacete un puff. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá a punto de entrar al yugo diario. ¿Viste? Pero voy a seguir escuchándolos, por supuesto. Bien ahí. Muy, muy, muy atento. Muchas gracias. Bueno, también a Pablo, a Emi, a Beta, bueno, a Ariel ya pasó, a Virginia, a Silvia, a Alan, que nos están escuchando y mandaron saludos. Y retomar esto de que el programa es el institucional de la radio, uno, porque el otro es el Piedra Libre, y que lo hacemos entre todas y todos, ¿no? Colectivamente, eso, sí, como bien lo decíamos. Porque antes, inclusive cuando fue el juicio por el asesinato de Diana Zacayán, Liz y Diego también aportaron algunas grabaciones que habían tenido, hicieron un informe. Digo, Blas estuvo en Blas el también, tema de inmigrantes. Es verdad, Blas con el tema de inmigrantes. Hubo varios. Alan desde Rusia. Sí, así que varios aportaron al programa de la colectiva. Seguro, ¿no? Como siempre, sí, sí. Como hacemos los programas acá en esta radio. Muy bien, así que en eso estamos. Y como, bueno, con todo lo que siempre decimos, y cuando decimos acá, que estos 100 programas se hicieron colectivamente. Sí, colectivamente. Es verdad, sí, sí. También nosotros, ¿no? Nuestro propio, los que llevamos adelante día a día, también esto se hace colectivamente, la producción y todo lo demás. Como todo lo que se hizo hoy, todo lo que pasó hoy fue realizado así colectivamente. Hablamos sobre el astillero Río Santiago. Interesante, ¿no? Poder sacar al aire las verdades de los trabajadores y no las que nos están mintiendo. Uh-huh. Todo ese recorrido que nos hizo del fin de semana con el seguimiento de medios masivos. Este nuevo aprendizaje del tejo colombiano. Eso también, muy lindo. Eso también, sí, ahí sí, estamos. Sí. Busquen en YouTube, que hay unos videos muy lindos sobre el tejo. Y bueno, ahí estábamos, y también lo habíamos anunciado, el tema del ecoparque, en donde en solo 10 días una jirafa y una rinoceronte murieron en el ex zoológico de la ciudad de Buenos Aires por causas dudosas. Automáticamente comenzaron a circular en las redes fotos y videos que dan cuenta del estado y el deterioro, ¿no?, en que se encuentra, y el abandono. Fue tremendo verlo en estos días, ¿no? Sí, cuando uno era chica y iba en las vacaciones siempre al zoológico. Claudio Bertonati es exdirector del Zoológico de Buenos Aires y asesor científico de la Fundación Azara, y el martes pasado presentó una denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que se investiguen las causas de su muerte, de la muerte de estos dos animalitos, y ya estamos en comunicación con él. Buenos días, Claudio Bertonati. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, en principio queríamos, por si bien lo escuchamos, saber qué es lo que pasó con esta denuncia, qué es lo que se está denunciando. Bueno, el fiscal Blas Matías Michienzi viene trabajando intensamente. De hecho, hubo un allanamiento en el ecoparque para obtener más información y verificar algunas situaciones de las que denuncié, que no se restringen a conocer las causas de la muerte de estos animales, porque en realidad estas muertes son apenas unos síntomas, de entre muchos otros, de una institución que está enferma y cuyas autoridades, empezando por el ministro de Ambiente y Espacio Público, de quien depende el ecoparque, no están cumpliendo con la ley. Hay una ley que obliga a las autoridades a transformar esta institución en lo que debió ser siempre, desde por lo menos el siglo XXI. Decía, cuando se creó el Zoológico de Buenos Aires, la Argentina no había llegado al centenario de su Revolución de Mayo. Es decir, que era un país que todavía no conocía su patrimonio natural, su naturaleza, su fauna, y donde tampoco había una crisis ambiental. Entonces, en aquellos tiempos, siglo XIX, exhibir animales no estaba mal visto, pero el zoológico, los zoológicos a nivel mundial fueron evolucionando. Sí, sí. Digamos,

Alternativa. -9 nos vamos con un poquito más de temperatura de la que llegamos. Que te averigüé, 11 grados en Colombia, no es que está ¿viste? Wow, Fran. Bueno. Está ahí, ¿viste? 11 grados. Tampoco pero entre es... la pólvora del tejo y todo, y la eso? Cerveza. Y capaz todo que... eso, bueno. Sí, sí, sí, sí. 100 programas. Estamos en el programa 100 y por supuesto no podía faltar. ¿Qué es lo que pasó acá en este programa? No he conocido ningún gobierno al que le hagan tanta contra y le pongan tantos palos en la rueda como a este gobierno. Nosotros, yo particularmente siempre digo que tenemos el orgullo de ser la única empresa estatal que Mendes y Valde no pudieron privatizar. Pero regalarlos implica